Bueno, ante la gran psicosis que se está viviendo en la ciudad de Saladillo, que todo el mundo ve vehículos, ve cosas, ve cámaras. Bueno, a ver, vamos a llevar un poco de orden a esta cuestión y por eso hemos pedido, y vamos a charlar con él, con el comisario Darío Almendros, para que nos cuente qué es lo que está sucediendo. Darío, buenas tardes. Buenas tardes a usted y a la audiencia. Darío, hemos recibido, la verdad, no los hemos difundido, pero hemos recibido decenas de gente que ve cosas y que nos pregunta. Bueno, a todos les contestamos lo mismo, que hagan la denuncia, pero veo que no es solamente en esta radio que sucede, sino que también en otros medios, ¿no? Sí, ha sucedido en todos los medios, Carlos, situación que se ha intensificado en el día de la fecha, dado que se han recibido los primeros llamados al 101 mejorado, Claro. en el cual se ponía en conocimiento de diversas situaciones, todas coincidentes en cuanto a vehículos oscuros, sin chapa patente, de distintas marcas, que podrían andar obteniendo fotografía a los ingresos y egresos de distintos establecimientos educacionales. Tal es el caso que ha sido mencionada la Escuela 3, la Escuela 1, la Escuela 18. En primer lugar, lo que se informa desde esta institución es de que a raíz del desgraciado episodio de esta nena Candela, ya había un dispositivo especial dispuesto desde el Ministerio. Este dispositivo, y en forma particular desde esta dependencia policial, en virtud de tanto llamado, es que va a ser ampliado a partir de mañana, destacándose un efectivo policial en los ingresos y egresos de cada uno de los establecimientos educacionales para llevar tranquilidad a la comunidad. Y bueno, y por sobre todo es para que la comunidad sepa que policía está trabajando y está al tanto de todos estos llamados, requiriéndose a su vez colaboración de parte de la comunidad para que sean aportados datos más precisos, dados que, salvo raras excepciones, la mayoría de los llamados han sido coincidentes en cuanto a la presencia de vehículos oscuros, con vidrios negros y sin chapa patente. Pero, Creo estar perdón, seguro Darío. de que en Sí. Saladillo no es tan fácil circular con un vehículo sin chapa patente. Hay bastantes controles en cuanto a ese tema. Claro. Pero bueno, es importante de que en caso de observarse un dominio, que por favor sea denunciado. Y si no quiere ser denunciado al 101 de esta dependencia, que por favor informen a los medios para que los medios lo transmitan a esta policía. Sí, de todos modos, nada de lo que se dijo se confirmó. No, no ha sido confirmado Claro, nada. nada. Solamente tenemos un informe de un vehículo en el cual se ha aportado un dominio que se está trabajando acerca de ese dominio. Pero le puedo informar que en el transcurso del día, entre medios y policía, se ha recibido llamado identificando o marcando una Trafic, un Renault 9, una Surán, un Clio, un Ford Ka. Yo creo que es bastante difícil de que tantos vehículos en forma simultánea y en todos los establecimientos educacionales estén obteniendo fotografías de los chicos. O sea, no es para descartar ninguno de estos llamados y se trabaja con todos, pero bueno, se pide sobre todo responsabilidad a la hora de efectuar esta denuncia, dado que cualquier denuncia que no sea real entorpece o distrae horas y funcionarios que pueden ser abocados a las investigaciones que realmente, de hechos que realmente pudieran suceder. Bueno, sí, es hora de bajar un poquito el nivel de psicosis que tiene la comunidad de Saladillo, porque es en el único lugar donde están pasando estas cosas, y también sucede gracias a las redes sociales, ¿no? Porque hay mucha gente irresponsable que está poniendo cosas en el Facebook, en Twitter, en todos lados. Pero bueno, también corresponde un grado de responsabilidad de los medios, me parece a mí. Así que por eso queríamos un poco la palabra responsable y también confirmar esto de que mañana, como decía usted, va a haber, a partir de mañana en todas las entradas y salidas, va a haber efectivos extra en los colegios. Sí, va a haber efectivos policiales, en algunos casos va a haber gente uniformada, en otros van a ser destacados personas sin uniforme para poder prevenir y actuar en razón de que pueda suceder alguna situación de esta naturaleza. Sí, llevarle a la comunidad la tranquilidad de que policía está al tanto de todo esto y que está trabajando para prevenir de que pueda suceder un evento de esta naturaleza. Y que tampoco, o sea, como usted dice, se ignoran las llamadas, a pesar de que han sido muchas las llamadas, de que ha circulado en distintas redes sociales, a todas se tienen en cuenta, pero se requiere, por favor, que la seriedad, la responsabilidad ante la eventual denuncia, aunque sea anónima, pero que sea responsable de quien efectúa esta denuncia. Seguro. Comisario, ¿cómo uno puede, qué datos necesita cuando uno tiene una fuerte sospecha de que hay un vehículo que está haciendo lo que no debe? ¿Qué cosas tiene que denunciar? Y lo importante es el dominio, Carlos. Después sería la trabajo patente de nosotros de establecer quién es. O sea, no vamos a descartar tampoco que mañana aparezca algún chistoso sacando foto con un celular para reírse de nosotros, reírse de la comunidad en general. Por lo cual, ante un chiste de esta naturaleza, que sería de muy mal gusto, que también sea informado, sea denunciado como corresponde. Repito, si no quiere ser denunciado en esta dependencia, que sea transmitido a un medio para que el medio nos haga saber la información a nosotros. Seguro. Comisario, usted nos decía recién que hay un operativo especial dispuesto por el Ministerio de Seguridad. ¿Esto a partir de cuándo fue dispuesto? Fueron dispuestos medidas o fueron fue alertado toda la policía de la provincia ante la toma de conocimiento de la falta de esta chica Candela. Claro. Este operativo va a ser incrementado, va a ser tomado en forma especial en esta ciudad, que es donde están pasando todos estos llamados, toda esta presencia de vehículos, por lo cual vamos a contar con la presencia del GAD para también trabajar en este tema. Ajá, ahí está. Muchas gracias, comisario. Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. La palabra entonces del comisario Darío Almendros. Mañana habrá efectivos extra en las escuelas, bueno, para ayudar un poco a tranquilizar la psicosis generalizada. ¿Seguimos? Dale.